Me gusta. Porque estás linda. Me gusta. Porque estás bella. Me gusta. Demasiado bella. Me gusta. Ay, mi niña bonita, cosita chula, cosita bonita que dio papá. Así como está, así me gusta. Me gusta. Ay, me tiene loco, loquito, loco, mamá. No salgas a la calle solita. Porque está bien linda. Ven conmigo, niña, porque otro te puede vacilar, mamá. ¿Qué pasó?